artist ran the theater. Take a seat, show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many. Inconfundible este parody de los mallorquines Full Metal Jackets, dándonos la bienvenida como cada noche de lunes a eso de las 10. Buenas noches, bien hallado, bien hallada. Gracias por acercarte a la casa de Eddie y pasar sin llamar. Sabes que tienes permiso y que esto sin ti no tendría sentido. Juan Carlos, quien tiene el placer de invitarte a que te pongas cómoda, cómodo en nuestro salón. Y si queréis un café, se lo podéis pedir al hombre flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como todos los lunes aquí a las 22 horas, la casita de Eddie en LH Magazine, que gracias a Dios hace ya unos meses que nos ha abierto la puerta y todavía no las ha cerrado en la cara. Así que significa que tenemos una buena relación con esta gente, que le hemos dado una cierta, un caché importante a esta radio, como se lo hemos dado a otras radios. Pero bueno, en este caso creo que tienen ellos la oportunidad de tener este programa que es la casa de Eddie, después de casi 15 años que estamos acá transmitiendo en directo. Bueno, directo. ¡Qué afortunados! Os tenemos preparada una serenata de las que llevan premio un montón de canciones de algunas de las bandas más atrevidas del planeta radio. Mucha diversidad, una gran mezcla de músicas y de estilos que solo dos tarados, como nosotros, se atreve a ofrecerte. Estás de suerte, no digas que no te cuidamos. Empezamos con algo muy bonito y es que nos vamos de concierto. Y es que este sábado 29 en la sala Independence Club en Atocha estarán los Afonic tocando casi año y pico después de esa previsión que había de estar presentando su disco La Reina en la sala Nazca, creo que era el 27 de marzo de 2020, concierto al que íbamos a ir y que se suspendió por razones que todos conocemos, pero nos vamos a resarcir. Sábado 29 de mayo allí estará la casa de Eddie, sala Independence Club, Afonic. Yo por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Sala Independence Club, calle Atocha 127, a la 1:00 p.m. estarán los Afonic. Yo creo que todavía tiene que quedar alguna entrada. Podéis abrir la web dice.fm y elegir ahí las que queden, no donde vamos a estar sentados nosotros, porque ahí ya estamos, ahí ya está la casa de Eddie, que estaremos en pleno, y no solo vais a poder ver a los Afonic, a este pedazo de grupo, sino que va a estar el flaco firmando autógrafos. Exactamente, estaremos en la zona VIP de la sala Independence, firmando los autógrafos correspondientes, falsificando la firma a la gente de Afonic para hacernos más, más famosos. Pero bueno, no, lo que decíamos con, mientras sonaba la canción y estábamos hablando con Juan Carlos, el tema es, bueno, la verdad que es una banda que a nosotros hace muchísimos años ya que la conocemos y tenemos un trato ya de amistad con esta gente. Un proyecto que llevan hace muchos años tocando, este último disco que lo vienen promocionando hace como 2 años con el tema del COVID, las cosas se han estirado muchísimo porque los conciertos se han acabado, entonces no es como que se paró, ¿no? todo se quedó en estático. Y bueno, ellos siguen promocionando La Reina, ¿no? Sí, La Reina es el disco. El último disco que tiene Afonic, que a este paso vamos a empalmar con el siguiente, pero bueno, es lo que tiene lo de las promociones en pandemia. Es un pedazo de disco, nos quedamos con muchas ganas de verlos en directo en su día, y este sábado allí estaremos. Pues nada, seguimos con la historia, ya hablamos de Afonic, vamos a seguir hablando de nuestro próximo víctima. Sí, seguimos con algo bailable y donde no prima la distorsión. Vamos a tener tiempo luego para adentrarnos en sonidos más enrevesados y más agresivos, pero vamos ahora con estos salmantinos. 5 años ha habido que esperar a que el grupo de Salamanca Bye Bye Lullaby tuviese a bien ofrecernos un nuevo trabajo. Despierta es el primer single del mismo, escucha, baila y disfruta. Llevo tanto tiempo despierta, mis ojos son 2 islas desiertas. No está dormido, no estamos quietos. Volcán activo, nuestras voces dentro. Divina baila al son del viento. El movimiento viene a despertar. Y aquí te esperará. Aquí te esperará. Llevo Despierta es el single que apareció el 3 de mayo, un par de semanas antes de que viese la luz Tucson, el nuevo disco de Bye Bye Lullaby, y que hace el número 4 en su carrera. Ya disponible en plataformas digitales desde el 18 de mayo. Sacaron el primer single previo a la salida del disco, un disco ecléctico que bebe y juega con distintas músicas de raíz y en el que se pueden encontrar sonidos de frontera entre el folk rock americano y ritmos o arreglos de música latina. Todo ello filtrado por las inevitables influencias de música española que forman parte de la identidad de Bye Bye Lullaby. No sé, Flaco, si te has fijado en los movimientos, en la forma de bailar de los protagonistas del videoclip. La canción está inspirada en el movimiento de Pina Bausch. ¿Cómo te has quedado? Pues a mí, bueno, tengo que decir, porque muchas veces me entero de la música porque la trae Juan Carlos, y mientras a veces lo estoy escuchando, mientras estamos haciendo el programa, también las estoy escuchando. Y justamente le hice el comentario. Además de estar viendo el video con toda la danza, que era, me pareció muy, muy interesante, el solo Carlos Santana que me de guitarra me encantó. El, o sea, solo y esas percusiones de fondo. Sí. A mí eso me encanta. Me gusta mucho Santana, por cierto. Y bueno, Pina Bausch es una bailarina, coreógrafa y directora alemana, fallecida en 2009 a los 68 años, pionera de una corriente enmarcada en la danza contemporánea que se llama danza teatro, o en alemán algo así como Tanztheater o Theater. Pero bueno, no lo dijiste en tono alemán. Algo así, no, pero bueno, es que hay lo que hay. Donde, bueno, en este tipo de danza, por llamarlo así, cobraba gran importancia una manera muy especial de improvisar. Lo estoy explicando todo de una manera un poco burda, pero seguro que lo vais a entender mejor viendo el videoclip de Bye Bye Lullaby y buscando información, quienes no conozcáis ya a Pina Bausch, de la obra de esta prestigiosa artista. Y hablando de dejarse llevar y de bailar improvisando, yo os aconsejaría que subáis la música, si la gente de alrededor y vuestros vecinos lo permiten, que a lo mejor no son horas, y os mováis dejándoos llevar por el tema que va a sonar ahora. Acordes hipnóticos a cargo de esta banda que se llama La Morte. Thank you. gran despliegue audiovisual el que hace esta banda. Uno de los grupos a los que conviene escuchar y ver al mismo tiempo, especialmente mal lo han pasado durante la pandemia, porque obviamente no han podido jugar esa baza importantísima para ellos, como es el directo. ¿Y qué han hecho? Pues sacar un mini LP de 3 temas, que en realidad es una sesión en directo, que se editará en formato vídeo y audio el 25 de junio. Y donde se va a poder apreciar todo el despliegue visual que hace el grupo. 3 temas aparecidos en distintos puntos de su carrera, y entre el que está este Dead Soul que acaba de sonar y que aparecía originalmente en su primer disco. Lo han grabado en su tierra, en Sevilla, concretamente en el Centro Cultural Holandés Errante. Un tema a larga duración, ha estado por encima de los 6 minutos. Y 6 minutos 28. 6 minutos 28, lo tiene controladísimo, sí, el hombre, sí, flaco, sí, sí. Y además es que ha estado vibrando con esas distorsiones. La verdad que sí, obviamente cuando nosotros ponemos las canciones, Juan Carlos y yo nos ponemos a hacer las críticas. Algunas las decimos en antena, otras no. La parte que de la crítica que hemos hecho de este tema, la verdad que lo que son las bases y todo, es una banda que tiene muchísimo poder y muy contundente. Son las guitarras, es un típico sonido de guitarra que a mí es el que... de lo que más me mola. Muy contundente, un sonido muy envolvente. Sí. Y si se ve el videoclip, se ve eso, se aprecia eso que comentábamos, de que tienen un directo potentísimo con una escenografía, por decirlo así. Sí, además la dinámica que tenía la canción de pasar de la tranquilidad a la distorsión, muy, muy interesante. Y para aquellos que estaban a eso de las 10 y pico, casi semidormidos, pues... una buena manera se ve que se habrán despertado. O lo habrán apagado. No, se habrán despertado. Apagado o no. Bueno, y quizá los vecinos también. Sí. Quizá los vecinos también se han despertado, sí. Bueno, un tema a larga duración, como decíamos. Vamos a ir ahora a por algo más directo. Sí. Y nos vamos a 3.24. Mira, estoy así a full. Nos vamos a 3.24. Sí, bueno, te tienes la parte técnica la tienes controlada. Que sea punk... que sea desde Galicia, y suenan Noxo desde Coruña. Choro, os bronces da igrexa, cobrouse o mar a súa cuota pesqueira. Veixe un sorriso nos beizos da vella, sabe que a morte ya couja xaneira. Quiso primeiro vender a súa alma, probou despois a venderse na cama. Só lle quedaba vender as súas maguas nas negras noites de dor e de ansia. ¡A que cheiran os mortos! ¡Dime ti, miña bella! ¡A mi cheira, mamá! ¡A carón da lareira! Los ojos, a negra sombra, discas veces durme co demo. Viste de negro, escuro e perpetuo, e hasta o cacique tenlle respeto. Conta a lenda que non te aldea, non te quixeron pagar un enterro. Dicho difunto que era jaiteiro, anda a tocar as portas do inferno. ¡Cheiramos mortos! ¡Dime bella rameira! ¡A mi cheira, mamá! ¡Dixome a peñideira! era A Plañideira, de los gallegos Noxo, uno de los temas de su primer trabajo, un mini LP de 5 temas que tiene por nombre genérico, esto me encanta, Apocalipsis, unos cachondos. Y es que yo te recomiendo, amigo, amiga, que pongas un poco de retranca gallega en tu vida. Pues sí, además te estábamos viendo el video, gente que ya con sus añitos encima, es más por nuestros años deben andar esta gente, así que muy bien y que sigan haciendo este estilo de música y esta música y que sigan haciendo música, no importa ya el estilo, así que gracias por enviarnos la música, ya saben que acá serán bien recibidos. Un estilo de música que a nosotros nos gusta muchísimo, ese punky, esa cosa así. Ese punk corrosivo. Bueno, Noxo es un proyecto que nació hace unos 3 años, sí, sí, en una noche de borrachera de dos de sus miembros, José y Bully, claro, y que tiene en sus propias palabras un denominador común, que es Galicia y sus secretos más oscuros. Está claro que no nos llama la atención para nada dónde se han juntado, dónde se formó la banda, sino el típico sitio donde se forman las bandas y este estilo y esta gente ahí que hace este estilo de música. Bueno, con la carta de presentación de esta gente, yo creo que os teníais que venir un día a Madrid y pasaros por el programa para entrevista. Eso sí, habría que haceros una bienvenida apocalíptica. Bueno, nada, muchas gracias por mandarnos la música, chicos. Y ya saben, el día que quieran, que tengamos un momento, ustedes se pueden pasar por aquí, pues hablamos y nos echamos unas risas. Yo creo que alguna litrona caerá, no se preocupen, eso está arreglado. Estaría muy bien. Bueno, y de una banda que saca su primer EP a otra, también gallega, en este caso de Vigo, que saca un último disco para cerrar y despedir 30 años de carrera. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de una manera que al flaco le va a gustar. 30 años inmortales se llama el último disco de Los Motores y El Viejo es el tema que va a sonar de esta pedazo de banda, temazo de Los Motores. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy haciendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Haciendo, qué bueno, ¿para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy haciendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le da importancia al cuerpo. Pues aquí acá tengo que intervenir, ¿no? Esto no te lo puedo dejar pasar. Así que... Esto es para ti, esto es para ti, flaco. Pues muchísimo. Primero decir muchas gracias a la gente de Los Motores, que después de 30 años, semi despedida, un poco lo que decía Juan Carlos, que hagan una versión del señor Norberto Napolitano, alias Papo, una leyenda en Argentina, de donde obviamente yo vengo, no sé si se han dado cuenta. Y la verdad que hay una cosa que justo ahora que estaba escuchando la canción y digo, bueno, un clásico de Papo que es El Viejo, es una versión, bueno, esta versión es una versión más rápida, digamos, ¿no? La de Papo es más lenta. Pero una de las cosas que me está sorprendiendo mucho en este último tiempo, que ya no es la primera vez que me pasa, que hay gente que hace temas de Papo o que es fan de Papo en España, que no me imaginaba que Papo en España había tenido tanta repercusión o fue tan famoso. Obviamente en Argentina todo el mundo ya ha fallecido hace unos cuantos años, pero no mucho, ¿no? No tengo. En 2005, creo. Sí, pero yo no sabía de la trascendencia que tenía Papo aquí en España. Y ya son dos o tres personas que han venido, que nos han enviado cosas y no me acuerdo qué fue el bueno, chico. Bueno, uno fue Alberto, guitarrista, sí, de la vida, que bueno, hicieron hasta un concierto, una especie de tributo, donde estuvo además involucrada gente, artistas argentinos que conocían a Papo. Además, sí. Muy, muy curioso, porque además él decía que empezó a tocar la guitarra gracias a Papo. Yo ya dije, pero bueno, ahora ya hechos mis comentarios patrióticos, va Juan Carlos. Patriótico rock and rollero. Bueno, el disco de Los Motores salió el 23 de abril y van a estar haciendo conciertos en distintos puntos de España durante los dos próximos años, he creído entender. Lo presentaron a los medios en Madrid el 13 de mayo, aunque la casa de Eddie no estuvo presente. Y tienen programados, como decía, varios conciertos. Estarán tocando en el Auditorio Mar de Vigo el 12 de junio con Cuchi Romero, un concierto que será en acústico. Y te aconsejamos consultar el Facebook del grupo si quieres ver si alguna de las fechas que tienen programadas es en tu ciudad o cerca. Y si no está en tu ciudad, mueves el culito, chaval. Porque para eso tenemos coches, carreteras, aviones, transporte público, metro... Y de todo. Y lanchas motoras. Y Cabify, si tienes pasta. Te vas como un rey con una botellita de agua. Bueno, seguimos periplo musical en la casa de Eddie. Recuerda que sintonizas LH Magazine desde el corazón del madrileño barrio de La Elipa, aunque puede que nos estés escuchando también en versión podcast desde nuestro canal de iVoox o de archive.org. Y desde Madrid nos brindan este tema que se llama Alta Tensión, los madrileños 43 grados. El vaso te veo doble. Me arrastro noqueado como un boxeador. Tres guerras mundiales no darían peor. Tower baby, no te creí. Tower honey, quédate aquí. Salir ardiendo es lo más probable. Soy alta tensión, no toques. La gente observa desde la barra. Después de un rato no consigo nada, nada. Solo mirando no me ayuda. Mejor revolcarnos entre la basura. presta atención, no toques el cable. Tema extraído del primer disco de la banda, Años Perdidos, que apareció en 2019, aunque ellos echaron a andar en 1995. No sé si lo de Años Perdidos puede tener algo que ver con eso. Habría que preguntárselo. Este Alta Tensión es el último single del disco y se trata de una versión de un tema que grabaron para su primer álbum, Los Dead Boys, allá por 1997. Letra adaptada al castellano por el grupo. Con este primer disco han recibido mucho reconocimiento y han sonado en radios de México, de Costa Rica, de Argentina, de El Salvador y en la emisora uruguaya Pedimos Perdón, un saludo desde aquí, recibieron el galardón a mejor banda de blues rock. ¿Qué te parece, Flaco? ¿El galardón fue de blues? Mejor banda de blues rock. Blues rock. O sea que me imagino que será más por la parte de rock que por la parte de blues. Posiblemente, aunque tienen unos toques ahí muy bluesy con las guitarras. Es que en Uruguay no tienen buen oído. ¿Tú crees? No, total. ¿Pero quién corta el bacalao? ¿Quién corta el bacalao por esa zona en cuanto a rock se refiere? ¿Argentina o Uruguay? ¿O Brasil? No, voy a decir una cosa, que esto, igual de última lo puedo desmentir. En un futuro como que no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Últimamente, en los últimos años, Uruguay ha tenido muy buenas bandas. Sí, buenas, muy buenas bandas. Aparte, un estilo musical bastante propio, ¿no? Ha agarrado un poco la melodía argentina y el ritmo brasilero y tienen unas cosas muy, muy, muy interesantes. Pero hay una banda que se llama La Vela Puerca, son una banda buenísimos. Esos chicos son uruguayos. Y después otra banda que se llama No Te Va a Gustar. El título de la banda es No Te Va a Gustar. Escúchenlo, también es otro proyecto muy interesante que tienen los uruguayos. Después históricamente estaban así de punkies, eran los Estómagos, pero esos son míticas bandas hace muchos años atrás, que ya creo que no existen, ¿vale? Que ya no tocan más. Pero es estas dos bandas que no son de heavy, pero es un rock bastante interesante. Así que hay muchos grupos españoles que están sonando mucho en radios de por allí. Se ve que hay bastante, bastante movimiento en Uruguay. No sé si es una sensación, o quizás pasó siempre y me acabo de dar cuenta ahora. Pero a mí me da la impresión de que muchísimas bandas españolas sí que históricamente han conquistado el mercado latino, ¿no? Pero siempre las bandas de aquí, como por una cuestión de proximidad, piensan en Inglaterra, en Alemania, ¿no? En triunfar o meter sus primeros pinitos, meterlos en Europa. Pero me da la sensación que últimamente se está teniendo más éxito en Latinoamérica por el idioma, por el motivo que sea, pero muchas bandas, aunque sean pequeñas aquí, es más fácil meterse en Latinoamérica que meterse en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia. Bueno, imagino que también es dependiendo del estilo, sí, de música que haces, pero me parece lógico apuntar al mercado hispanoamericano por una cuestión natural. Sí. Y sí, son muchas las bandas que tienen proyección allí y también en el pasado. Hay muchas bandas del pasado, como puedan ser El Último de la Fila o Radio Futura, que sonaron mucho allí. Sí. Y si nos vamos al mundo del heavy metal, pues Los Ángeles del Infierno han sido más populares en México y en otros países latinoamericanos que en la propia España. En España, evidentemente, se les conocía, uh-huh, mucho, pero han tenido muchísima repercusión allí y son muchos los grupos que van a girar. Sí, por allí. Eso, viste que nosotros siempre hacemos entrevistas con las bandas que vienen por aquí, a veces hablamos de diferentes temas, ¿no? Pero a veces recuerdo cuando tocamos esto de promociones y la misma banda dice, no, nos están escuchando en México, ¿no? Muchísimo, sí, nos están mucho. Escuchando, digamos, en Latinoamérica en general. No suelen decirnos, nos están escuchando en Alemania, por ejemplo. Nos están escuchando en Inglaterra. Mira, ¿no? Hay casos, los In La Crosse, que es un grupo de death metal que va a sonar hoy en el programa y que acaba de sacar un pedazo de disco buenísimo. Ellos son valencianos, cantan en inglés y donde más CDs venden es en Estados Unidos. Mira. O sea, son varios los factores. Sí. Bueno, que decir que estos chicos de 43 grados preparan ya segundo disco, que aparecerá presumiblemente en la segunda mitad de este 2021 y que llevará por nombre Hard Rock Blues Metal. Ah, mira, en honor a Uruguay. En honor a Uruguay. Eso. ¡Viva el Uruguay! Bueno, ¿y qué tal un poco de punk rock ahora? Vámonos con los Mosh Bowl, el fantástico trío punk rockero de Liñola. Desde Liñola, Lleida, los Mosh Bowl y este Try Again, uno de los temas destacados de su Land of Losers, mini LP aparecido en 2019. Vídeo de esta canción, pues que ha salido hace un poquito, el pasado mes, y es un gusto hacernos eco del punk rock hecho en Cataluña en los últimos tiempos, hemos podido pinchar a los Mosh Bowl y también a los Fox System, que son también de la provincia de Lleida, de Rosselló concretamente. Muy buenas bandas y les mandamos saludos desde aquí. Pues sí, la verdad que gente joven que haga este estilo de música, la verdad que nos da mucha alegría y nos quedamos tranquilos que vamos a tener punk, rock, heavy, lo que sea para muchos años. Y yo creo que cuando ya no esté en este mundo, la música seguirá. Es una cosa que me acabo de dar cuenta. Bueno, toda una sentencia. Todo un descubrimiento, sí, sí, que acabo de hacer. Voy a tener que traerme un guión porque mi cerebro no da para más. O sea, bueno, y para que siga el metal muchos años más, siglos incluso, ¿qué tal si hacemos nuestra pequeña aportación ahora? Para que además estés contento del todo, Flaco. Sí, sí, para quedarme... ahora con esta banda que vamos a poner ahora ya me quedo total... Yo la confirmo, va a haber... después de mi muerte va a haber heavy metal. Hablábamos de ellos hace un momento y es que qué bueno es el último disco de los In Lacrosse. Nos han hecho esperar, ¿eh? Nos fueron dando adelantos a cuentagotas y por fin está disponible. Este tema se llama Okami. ZK4M1 se llama el cuarto disco de los valencianos In Lacrosse. Se han ido superando en cada trabajo nuevo y este que han hecho yo creo que es el mejor. Muy buen recibimiento el que están teniendo, no solo dentro de nuestras fronteras, y lo podéis escuchar en plataformas digitales Y lo tenéis también disponible en CD a través de la web de la banda, www.sinlacros.com. No me digas, flaco, que esto no te ha dejado... No, bueno, a ver, los que nos escuchen, la gente que nos escucha habitualmente saben que tenemos una relación personal ya con esta banda, la queremos desde el principio, siempre tenemos contacto con ellos, siempre nos mandan la información. ¿Por qué? Porque nos parece una banda increíble. Nos parece una banda increíble, un sonido, una estética, todo, todo. Tiene esta banda tiene todo, todo, y siempre decimos, para que es una banda que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra banda de este estilo o de otro país. La verdad que el trabajo que hacen esta gente es increíble. No parecen de acá, no parecen de acá. Y son de acá, gracias a Dios que son de aquí. No sé si es bueno decir eso de no parecen de acá, ¿no? Estamos como... Sí. Pero no, pero quiero decir, porque eso muchas veces es la comparación que hace el mismo el público, ¿eh? No lo digo. Yo me he cansado toda la vida. Llevo 15 años haciendo esto y digo siempre lo mismo. El nivel que hay aquí es increíble. Es increíble. Lo que pasa es que, bueno, hay un mercado que es más de consumidor externo. Y a veces, yo creo que muchas veces hasta que lo... Voy a decir un comentario quizás sin ofender a nadie, pero yo digo, muchas veces hasta tengo la sensación que el mismo músico no se cree que es tan bueno de lo que hay aquí. Dice, no, bueno, porque afuera... Sí, pero... Puede ser, sí. Creo que... Y quizá tengamos ese problema no solo en el ámbito de la música, sino en más aquí. Pero ahí queda esta muestra, Sin Lacros, pedazo de grupo, pedazo de disco... Muy recomendable. Seguimos en clave rock metalera y salen a escena ahora los Higgs con este agujero de gusano. Agujero de gusano. Involución fue el primer single de lo que será el primer trabajo de Higgs y que llevará como nombre Involución. Y hace poquito, poco más de una semana, aparecía este segundo single, Agujero de Gusano, que será el que cierre el primer EP de la banda y que está previsto que aparezca en junio. Muchos trabajos van a ver la luz en los próximos meses. No sé si te gustan los grupos de tributo a Flaco. Me gustan los grupos de tributos a... Tengo mi parte negativa y mi parte positiva. Tu reparo, ¿no? Es que sí, los Higgs sí. Se formaron en 2019 y surgieron de la reunión de miembros de dos bandas tributo a AC/DC, como eran los, o como son los Black Back End y los AC/DC, y de otros grupos de la escena madrileña como Mitad Oscura, de ahí vienen. Me quedé pensando en la pregunta, pero estoy pensando en la respuesta. No sé si darla, pero quizás otro día lo hablamos ese tema. Hablemos de eso. Creo que me comentasteis, Paco y tú. Paco, para sí. Quien se haya incorporado al programa hace poco, es el compañero que estuvo con Mauro haciendo pues casi 15 años La Casa de Dio, 13 o 14, no sé, en Radio Vallecas, sí. Hasta que llegué yo a estropearlo más. Y creo que me comentasteis un día que de todas las entrevistas que habíais hecho, sí. que eran innumerables, solo hubo una de una banda tributo. Creo recordar. Sí, no sé sí. Si... Sí, hago el comentario rápido porque además hoy no nos queremos pasar demasiado en el tiempo. A mí las bandas tributo no me parece original, no me parece, no sé, las respeto, pero no sé, hacer las canciones de otro me parece una pérdida de tiempo. No, yo no iría a ver una banda tributo. No me interesa, es un proyecto que no se lo tome mal la gente porque además mira hay está creo la de Pink Floyd, Pintones, creo que es la, yo tengo muchas ganas de, no los he visto nunca, y, bueno, y dicen que es la hostia, dicen que es la ley, yo tengo unas ganas de verlos y parece que tiene una escenografía, son unos Pink Floyd de verdad, ¿no? Y me parece que ese talento que tienen para hacer eso, que lo hagan con sus canciones, me parece, no sé si tienen la capacidad para hacer eso. Bueno, hay mucha gente que lo ve así. Yo en concreto, mira, lo has dicho, los Pintones, lo tenía ahí en algún rincón de mi mente. No los pude ver en su día, que lo intenté, y de verdad que tengo unas ganazas. Sí. Además, tío, me hablan maravillas, ¿eh? Yo no iría a verlos, pero no por una cuestión de que... No, porque no me llama la atención. No te motiva. No me llama la atención, pero, joder, por las referencias que me dicen, y le creo a la gente que me habla de esta gente, que son la hostia, y digo, joder, si son la hostia, ¿por qué no hacen? No se hacen sus canciones. Pues mira, Fran Paredes, voz, bajo y teclados de Higgs, Gonzalo Rodríguez, voz y guitarra, y Francisco Alonso, batería, se ve que te han hecho caso y han decidido, han decidido echar a andar este proyecto con canciones propias. Sí. Yo lo que sí estoy de acuerdo en hacer versionar una banda que versione lo que hemos escuchado antes del viejo, la ¿no? La versión de Papo del viejo, o sea, de los motores. Me parece versionarla. Mira, si ya que para hilar más fino con ese tema, a mí me gustaría el versionar, pero no hacer la misma canción, sino cambiarla, o sea, un poco como hacen muchos grupos. Y como han hecho ahora en esta versión del viejo, ¿no? O sea, tocar la canción como suena. Muchas bandas en directo lo hacen, ¿no? Tocan la canción de otra banda tal cual es. Y, tampoco tiene mucho sentido. Ya está, no digo más. Yo recuerdo el Wild World que versionearon los Mr. Big de Cat Stevens, que es una canción que me encanta, pero luego escuché una versión de Bad English de esa misma canción y no me gustó nada. A veces el cambiar las canciones, bueno, pues sí. tiene su riesgo, pero hay grandes versiones, no se me viene ahora ninguna a la cabeza, donde cambian la canción bastante. Y bueno, el ejemplo de los motores que han tocado más rápido esta versión se ha quedado muy bien. Algún día tendríamos que sería un programa interesante hacer canciones, o sea, un programa de versiones, ¿no? De bandas que han versionado a otras. Yeah. Mira, porque también hay una mentira ahí que, mira, es que me quiero liar, pero Metallica sacó hace unos años atrás sus propias canciones, digamos, pero con la orquesta sinfónica. Casi un momento que todo el mundo salía con orquesta sinfónica por todo lado. Yo creo que las orquestas sinfónicas ese año facturaron como loco porque tocaron con todas las bandas de rock, ¿no? O sea, todos los discos eran con cuatro violines y tres chelos detrás. Tampoco me parece innecesario. Bueno, mira, los Metallica tienen el disco este del Revisited de versiones. Sí. Bueno, en su día sacaron el mini LP que luego juntaron en un disco más grande con versiones de otros grupos. Y yo escuché bastante ese disco. Me gustó bastante. Nos adentramos ahora en el abismo, uh-huh, de la mano de Estirga, siguiendo la voz de Alicia Tenza. Alicia Tenza y Vicente Bernabé, el dúo que conforma Estirga y que nos brinda este temazo en el abismo. Dicen que Estirga nace en 2007 de las inspiraciones de la estancia de Alicia Tenza, su cantante en Francia, y en 2009 se une al proyecto Vicente Bernabé y comienzan una nueva etapa que les lleva por una aventura que esperamos cristalice en su próximo larga duración a finales de este año. Curiosamente, aparecen en un recopilatorio de esta casa, de LH Magazine, en 2016, Imprescindibles 2016. En 2015 habían sacado su primer LP, Mark Tuff, y en 2016, año en el que aparecen en el recopilatorio de LH, habían editado Sesiones Acústicas, un álbum ecléctico y con registros distintos a los de sus anteriores trabajos. Una banda realmente interesante y que tiene una forma muy elegante de hacer música. Y de la próxima banda que va a sonar Es que no sé qué decir. No digas nada. ¿Qué se puede decir nuevo que no se haya dicho ya de Topo? Hablamos de los fundadores de Asfalto y de los propios Topo. 20 discos grabados entre las dos bandas, más de 120 temas publicados. Y esto que suena se llama Pinta en Espadas y formará parte de lo que será el octavo disco de estudio de Topo. Nos va quedando poquito para despedirnos, nos estamos pasando, lo sabemos, os estamos dando hoy más de lo esperado, estamos ya, nos vamos a ir a bastante más allá de las 11. Os vamos a regalar otro pelotazo, nos vamos a tomar la penúltima con vosotros, con vosotras, producto de calidad desde tierras murcianas, sintonizas LH Magazine, recuerda, y estás escuchando La Casa de Eddie. Te dejamos en compañía de Madame Babilonia y un tema extraído de Sujetos Perdidos, su segundo disco. Te dejamos en compañía de Alicia. Y una calavera. Alicia huele a gasolina y a miel de flores de la carretera. En su mirada hay un... verdad por cada noche una mentira. El ánima que vive en la oscuridad le fue devorando la vida. En su mirada hay una maldición, un órdago asesino al corazón. Y ahora sí, os tenemos que decir adiós. Bueno, adiós no. Mejor hasta el próximo lunes. Pues sí, nos vamos despidiendo casi tristemente de esta hermosa velada que hemos compartido con todos vosotros, queridos oyentes. Y mujeres o hombres, transexuales. No sé, hay tantos modelos de personas en los últimos años que yo ya me perdí. Digamos, para todos. Todos, para todo el ser humano. Para todos y todas. Sed muy felices en todo lo que queda de semana. Podríamos cantaros algo nosotros para uh-huh. despedirnos, pero sí. queremos que la despedida sea bonita de verdad. Así que vamos a dejaros con La lengua púrpura de King Sapo. Hasta lunes, criaturas divinas. verdad desnuda. Lengua púrpura, lengua púrpura.